Zion y Lennox, Zion Yeah. Baby, Yeah. Casa Blanca, Bienvenidos al lugar del castigo. And it goes like this, dice. Quisiera verte bailando, moviendo tu cintura, baby. Ver tu movimiento en la pista, lo que me arrebata a mí. Sigue bailando, ya le siguen vendiendo. Esto me está gustando, me está motivando a seguir cantando. Y aquí Casa Blanca.